Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Y 39 minutos pasaron de la 1 de la mañana, 38 en realidad, no sé por qué me adelanté un minuto y encima con un número impar. Lo que pasa es que estoy ansiosa, ¿por qué? Porque llega el momento de la columna de Nicolás Furfaro. Y temblamos todos. Y sí, y queremos que pase rápido. Yo soy bastante precoz, así que probablemente va a pasar rápido. Y procast también, sí. Sí, también. Recién le estaba comentando al compañero Martín Pérez que menos mal que... En este estudio de radio, en el cual hay una sola puerta, hay un cartel que dice salida. Porque para guiarnos, yo siempre antes de salir de acá, miro para arriba, cuando dice salida salgo. Furfaro, vos sos capaz de salir. La gente de radio es muy particular. Vos sos capaz de salir por alguna de las ventanas. Mirá lo que te digo. Así que yo paso por abajo de la puerta. Si me esfuerzo, paso por abajo de la puerta. ¿Y te esforzás? No, nunca. Ah, okay. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál fue? Estaba Lorenzino en Estados Unidos, Washington, reuniones. Empezaron a surgir rumores de que iba a haber un anuncio bastante importante con una negociación con el Banco Mundial. Se preparó todo para hacerlo al mediodía. Supuestamente iba a estar Vudú ahí mismo. Expectativa, iba a pasar algo. Supuestamente se cayó la conexión y no hubo ningún anuncio. A partir de ahí empezaron, obviamente, los comentarios de que va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra. Y lo que se instaló más fuerte en un principio fue el arreglo con 5 de las empresas que tienen fallos favorables, el CIADI, que es el CIADI, es el Tribunal Arbitrario del Banco Mundial, en donde... ¿Arbitrario? De arbitraje. Ah, está bien. No. También es arbitrario, pues, pero creo que el nombre no dice. Perdón, me confundí. A veces le pasa soy perfecto, incluso pero a los también mejores. Soy humano, claro. Estas empresas son Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company. Pero esto, en un principio, es información que de ámbito financiero, que lo sacó en un principio Guillermo Laborda, que hoy mismo lo publicó en ámbito.com y todo el resto de los portales levantaba como cita, como dice ámbito financiero. Que probablemente sea la posta, que probablemente termine pasando esto, pero no hubo forma de que desde el gobierno confirmaran y tampoco obviamente desde el CIADI, desde los privados, sobre todo porque es muy difícil contactarse con gente de estas empresas, porque son empresas que ya no operan en el país, ya que quedaron atrás, por ejemplo, que operaban en una época con Transener o que tenían... eran una empresa aseguradora de riesgos de trabajo, pero que ya no tienen acceso. Entonces, teníamos eso, se cayó al mediodía la conferencia y se pensó a instalar ese tema, el de los 500 millones arreglados en el CIODI para que salgan estos fallos favorables, para que se den de baja estos juicios. Yo, digamos, para hacer una pequeña referencia, el estatus de la noticia lo consulté con un colega que es ducho en esos temas y lo que me dijo es... Ya está, todavía no lo anunciaron. Claro. Pero ya está, sí, ya está, me dijo. Solo que todavía no lo anunciaron. Habrá que ver, probablemente mañana, bastante, hoy, haya novedades. Por eso, mañana obviamente van a salir todos los diarios. Pero la referencia, para citarlo y para darle el trabajo periodístico, es de Guillermo Laborda, es de ámbito.com. Estaría mal tomarlo esa información. Lo cierto es que desde el gobierno nacional, hablando con bastantes personas, nadie lo confirmaba. Ni siquiera adelantando cómo ya está lo vamos a adelantar, sino que no se decía nada estrictamente. También un dato interesante es que anunciaron algo con el Banco Mundial, que fueron créditos, toma de créditos por 3.000 millones de dólares. Créditos para la inversión. En los próximos 3 años, 1.000 millones por año, que forman parte de la alianza estratégica, como les gusta decirle, entre el país y el Banco Mundial, que ya forma parte de otros programas, ya hay programas. En el comunicado de hoy se hablaba de la Asignación Universal por Hijo, el saneamiento de la Cuenca Matanza, que también se va a invertir en áreas de desarrollo rural, educación, energías renovables, todo parte de toma de deuda para inversión social, cosa que me parece perfecto y que no hay que confundir endeudarse para renegociar deuda, para volver a pagar deuda, que endeudarse para hacer cosas rutitas, más a largo plazo. Sí. El gobierno que no está nada acostumbrado a pensar en largo plazo, que la mayor parte de las cosas que hace es cortoplacista, está bueno que en estos costados sí se piense en el largo plazo, si finalmente se terminan aplicando a infraestructura, cosas que probablemente se terminen y aprovechen de más adelante en otros gobiernos, en otros procesos, claro, cuando no esté más. Y eso es bastante interesante dentro de la costumbre, en lo que vemos en las políticas actualmente. Pero después también hay que tener en cuenta que lo que se decía, el comentario que estaba, era sin el acuerdo. Entonces, hubiera sido difícil que se confirmara esta nueva alianza 2014-2016, este nuevo acuerdo para que se vuelque guita acá en la Argentina, que también puede haber sido un guiño, un principio, una confirmación casi indirecta. Puede ser que se avance mañana o hoy en el anuncio. Hay que esperar bastante. Todavía Lorenzini y todo el equipo económico estaba en Estados Unidos. Vamos a ver realmente qué pasa. Pero también lo que se comentaba era que incluso dentro del gobierno había acuerdo, desacuerdo, choques realmente en los beneficios de este acuerdo con el CIDI, con lo cual también ahí hay una razón por la cual las deficiencias de la comunicación, más allá de las deficiencias clásicas que hay en la comunicación de estos temas en los últimos años. El acuerdo de estos 500 millones confirmándose serviría también para otras cosas, como por ejemplo muestra la voluntad de pago de la Argentina, muestra una Argentina tendiendo a negociar, a pagar sus deudas. Y eso es bastante interesante en el proceso del juicio que se llevó a cabo en los tribunales estadounidenses contra, o de los fondos buitre contra Argentina, de los holdouts contra Argentina. Porque si bien la Corte Suprema ya rechazó la primera apelación, queda una apelación pendiente que va a llegar probablemente antes de fin de año, y la intervención del gobierno de Estados Unidos beneficiaría bastante a la Argentina, y mostrarse así, mostrarse tendiente a arreglar con estas empresas que por una razón u otra denunciaron a Argentina ante el CIADI y ganaron, obtuvieron un fallo favorable, pagándole, también es un gesto bastante interesante para tratar de obtener un mejor resultado por ese costado. También, por otro lado, muchas veces gente de Estados Unidos votaba en contra de Argentina para obtener préstamos en el Banco Mundial. Le operaban en contra por esta cuestión de que no se cerraban y no se acordaban y no se cumplía con los fallos del CIADI. La famosa rosca. Exactamente. Que en el CIADI, igual esto es una parte nada más, Argentina tiene mucho más ahí adentro, son más de 20 procesos que se están llevando a cabo, son más de 20 mil millones de dólares, mucha rosca, pero sí, con estos 500 millones de dólares se podría entrar a un nuevo periodo, un nuevo proceso que beneficiaría a Argentina, tanto en su imagen internacional como mostrándose como quiere hacer con las personas que entraron al canje, pero también con otros. Tiene, no es solamente esta parte de la deuda, como decíamos, tiene el CIADI, también tiene, no nos olvidemos del Club de París, tiene otros frentes abiertos en los cuales todavía tienen que demostrar esta intención de pagadores seriales, como dijo Cristina en el anuncio que hizo del swap de bonos y la reapertura del canje. Entonces veremos finalmente realmente qué pasa. Lo más probable, sí, yo también creo que se confirme esta información, pero falta confirmación. Por ahora es una exclusiva, un dato de ámbito financiero. Veremos qué pasa en los próximos días.